Estación Rock. Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Gracias, aquí estamos conectados también en nuestro fanpage. Ahí estamos en nuestro Facebook Live. Y pues bueno, vamos a tener un programa muy especial este viernes. Ya saben que el programa de Estación Rock se transmite los viernes en la noche. Los viernes de rock son de Estación Rock desde hace más de 30 años. Y pues bueno, aquí estamos transmitiendo en vivo desde Hermosillo, Sonora, México, y vamos a tener por primera vez, vamos a inaugurar así propiamente nuestro estudio, pequeño estudio, donde pues no solamente vamos a invitar aquí a las bandas a que presenten su material y los tengamos aquí en la entrevista, que es lo que vamos a hacer ahorita en unos momentos más, les voy a presentar, sino que ellos van a tocar, pues, ¿no? Van a tocar ahí justamente su música. No solamente es aquí escucharla, sino que ellos también la toquen en vivo. Y ahorita en un momento más los vamos a presentar y les voy a presentar en el estudio. Van a ver qué es lo que están haciendo, es lo que les voy a compartir, es lo nuevo que nosotros vamos a empezar a implementar a partir de este programa aquí de Estación Rock. Así que gracias, quédense con nosotros y pues bueno, agradecidos con todos. Ahorita, pues bueno, aquí andamos precisamente haciendo los últimos ajustes, pero ya estamos listos. Bueno, el caso está en que vamos a iniciar este programa como siempre. Son 3 horas de buen rock y metal que vamos a tener de todas partes del mundo. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estarme acompañando en esta edición especial, en este viernes 18 de julio, donde transmitimos en vivo. Eso se los aclaro porque el programa de Estación Rock se escucha en otros programas, en otros días, en otros horarios, de hace prácticamente toda la semana, y en otros países y en otros horarios. Entonces se transmite de manera diferida. Por eso es les aclaro el punto, el detalle. Y en ese sentido, pues agradecido con precisamente radiotv.ar en la Reconquista. Este programa que está en Argentina, el programa Estación Rock, se emite allá todos los sábados a las 5 de la tarde. Los domingos estamos en piratitaradio.com a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. Esta radio está aquí, son vecinos de nosotros, ahí está en Guaymas, ahí está el domingo. Los lunes de nueva cuenta volvemos a Argentina a las 10 de la noche en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos en templariaradio.com en Uruguay a las 9 de la noche. Estamos en rockliveradio.com, allá estamos en Costa Rica a las 7 de la tarde los martes. Y también el mismo día los martes en radio414.com a las 11 de la noche en Perú. Ahí estamos los martes. Los miércoles estamos en el retornorock.com allá en Colombia, ¿sí?, a las 2 de la tarde. Estamos en 7rockradio.com a las 9 de la noche de Venezuela. Maldita Radio aquí.com. Así estamos a las 8 de la noche ahora del centro del país de México. Ellos están ahí en Chihuahua. Y también nos estamos escuchando los miércoles en España a las 9 de la noche de allá de aquel país, en TheRockFM.online y Rock66.es. Ahí estamos los miércoles. Los jueves nos estamos escuchando en CuervoRockRadio.com.ar, esta radio en Argentina, a las 9 de la noche de Argentina los jueves. También estamos en Radio Terra Rock, ¿sí?, a las 8 de la noche en España y a las 3 de la tarde en Argentina, ahí en Radio Terra Rock los jueves. Y los viernes estamos en hackrockradio.website a las 8 de la noche de Argentina, y estamos en Pandora Rock Radio a las 6 de la tarde, hora del centro. Esta radio está en Houston, Texas, y pues bueno, ahí están. Entonces prácticamente estamos de lunes a domingo escuchándose Estación Rock en diferentes plataformas, gracias a todos ustedes. Y estamos transmitiendo en vivo, no solamente aquí en nuestra propia plataforma, en la Estación Rock, que ustedes pueden localizar ahí en varios servidores, como el Radio Garden, o también está en emisoras.com.mx. ahí buscan en el buscador, escriben Estación Rock, luego va a aparecer el logo de nuestra radio, ahí le pican y van a estar escuchando la radio 24/7. Ahí también estamos en vivo transmitiendo en Lobos FM. Es radio tradicional, frecuencia modulada en el 103.5 aquí localmente en Hermosillo. Volvemos a la radio tradicional como empezamos nosotros hace más de 30 años en Radio Sonora. Así que, pues sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con música. Ahorita vamos a presentar, de hecho ya vamos a quedar aquí en el live, en el Facebook, voy a traer aquí a los muchachos. Va a estar Los Nébula, aquí va a estar en vivo, vamos a platicar con ellos, van a presentar el nuevo tema que ellos están ahorita, que acaban de soltar, acaban de lanzar hace unos días, prácticamente una semana. Lo van a tocar, lo van a presentar aquí en vivo en unos momentos más. Y pues obviamente, pues la idea que hayan venido Los Nébula es porque han dado un cambio totalmente, diametralmente opuesto a lo que estaban haciendo, y traen otro concepto, traen otra idea, otra propuesta. Entonces vamos a platicar con ellos lo que pasó, por qué ese giro, pues no, en cuanto a lo que estaban haciendo anteriormente, y lo que van a empezar a hacer a partir de este tema. Así que bueno, sin más preámbulos, aquí estamos en Estación Rock, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora. Vámonos con más música y los voy a dejar aquí con dos temas con los que vamos a abrir. Primeramente, esta banda. Son unos jovencitos, ellos son de Irlanda, allá de Galway, ahí en Irlanda. Se llaman Moonlight Eclipse. Ya nos habían mandado su material anteriormente, nos mandaron un correo directamente, le dijeron, sabes que nosotros conocemos a un músico, lo seguimos y ya vimos que lo programaste en Estación Rock, de hecho va a estar ahorita más adelante ese rap email, y pues queremos nosotros ver la posibilidad de que nos puedas programar, y por supuesto que le dije que sí, y ahí estamos en contacto. Nos acaban de mandar su nuevo material, y bueno, ahí estamos. De hecho, ellos comparten justamente sus redes sociales porque estamos nosotros aquí programando su música de este lado del planeta. Así que vámonos con Moonlight Eclipse, su nuevo tema que se llama Lines. Así que vamos a escucharlo. Después vamos a escuchar a Whale Dog, que es una banda sueca de rock que se formó en 2020. Son músicos experimentados dentro de la escena sueca desde los años 80, y en 2023 lanzaron un par de temas, y este de 2025 pues están a punto de lanzar, pues acaban de lanzar su álbum debut que se llama Landslide. Así que vamos a escucharlos, vamos a abrir con ellos aquí en Estación Rock. Gracias por estarnos acompañando, esto apenas se va a poner bueno, quédense, vamos a tener ahorita una plática interesante con los Nebula. Vámonos con Moonlight Eclipse, Lines y World Up con Landslide aquí en esta ciudad. It's only starting now, we're not at the end like you think, you're gonna do it all again. We're getting older, but our mind it is starts to shrink, using skin as paper and a knife as pen. Someone finds out, so we stop to reassure them that we haven't lost our mind. But they don't even know the half of what you'll do when they forget about the lines, 'cause it's a little secret to keep. Up in the head. Go to your room, lock your doors and hide away, changing your skin from white to red. You've gone too far this time, no point if you give it up, you can't just leave it all behind. And if you try to move on from the past you had, you'll still have to live with all the lies, 'cause it's Llena tu cabeza. Llena tu cabeza de Estación Rock. Entonces, bueno, aquí estamos, regresamos ahorita aquí a la cabina después de escuchar a Whale Dog y a Moonlight Eclipse. Estos jovencitos, como ya les comenté, Moonlight Eclipse, nos mandaron su material, que eran jovencitos de 16, 15, 16 años, se conocieron en la escuela, empezaron a hacer música, pero a diferencia de otras bandas, que por lo regular empiezan casi todas, cuando empezaron a tocar, a aprender a tocar covers y todo eso, ellos empezaron a hacer su música original, entonces nos mandaron el material y aquí lo estamos programando. Whale Dog también es una banda de Suecia que, pues ya les comento, nos están mandando también nuevo material. Y para la gente que nos está escuchando precisamente en otras latitudes y que también nos está escuchando también en otros países, bueno, aquí tenemos la presencia de Los Nebula y estamos platicando con ellos en nuestra cuenta de Facebook Live, pero ya estamos aquí en la radio y sobre todo para la gente que nos está escuchando aquí en Hermosillo a través de Lobos FM en 103.5 ahí en su casa, en el carro, en el estéreo. Pues bueno, aquí tenemos una banda local que ya habíamos programado, pero como ya les ahorita estamos platicando en Facebook, pero ahorita lo retomamos el tema aquí en radio. el hecho de que han cambiado, pues, ¿no?, el género, ¿no?, del progresivo. Ahora, ¿qué es lo que están tocando? Luego, ¿cómo definen ahora su música? Yo diría que ahorita estamos, honestamente, creo que estamos en la experimentación al alternativo, alternativo slash metal, porque hay unos toquecitos ahí entre, pues, digo, sí estamos metiendo algunas cosas prog, pero no tan prog, así como que para que nomás así, ¿cómo se llama? ¿Reflejos de? Sí, como unos tintes. Okay. Tintes, pero no nos estamos alejando del metal, pero sí nos estamos poniendo un poquito más en la escena alternativa con respecto al tipo de sonido. Yo diría que el género en sí es alternativo. Ese es otro programa. Sí. Oye, pero más o menos sería sobre qué base, sobre qué influencia, alguna corriente, alguna banda o algo que puedan decir, bueno, tocamos parecido, así por ahí nos van, nos encauzamos. Pues las primeras influencias. Para tener una referencia, claro. Pues más que nada nos estamos basando en cómo está sonando hoy en día pues, este tipo de géneros, ¿no? Okay. Vamos a englobarlo muy generalmente, definitivamente, porque ya sabemos que hay muchas. Pero hablando ya más como ese metal diagonal alternativo, nos estamos basando mucho en lo que está sonando hoy en día. Okay. Hay muchas bandas que están haciendo muchas mezclas, muchas fusiones, sobre todo con música electrónica, pues, sintetizadores, pues no sé, riffs de guitarra un poquito más ponchadones, más así, ya no es tanto los solos de guitarra. Entonces, ya nomás por mencionar bandas, es más fácil. Por ejemplo, estamos tomando mucho de base a Linkin Park, estamos tomando mucho de base a Disney Horizon, nos estamos ahí como que mezclando con estilos también de Sleep Token, no sé si me importa. Okay. A mí cuando me preguntan, ay, ¿qué tocan? Pues como si yo les digo, que tiene influencias del nu metal, okay, del metal, por ahí. Ándale, por ahí, ok. Aunque no es muy clásico, pues, la mentira. Es más fácil caminar. Sí. Sí, pues, igual, ¿no? Le puedo decir, está más o menos lo que está. Ya la otra vez vi un meme, dije, no puede ser, que a lo mejor que es el metal tumbado, dije, no puede ser. Puede ser. Déjame decirte que depende de quién. Bueno, aquí estamos platicando con Los Nebula y bueno, toda la gente que nos está escuchando aquí en radio y sobre todo que nos está escuchando en vivo a través de Lobos FM 103.5, pues bueno, aquí está la invitación. Ahorita más al rato vamos a escucharlo, precisamente este primer tema que acaban de desarrollar, pues lo que acaban de lanzar. Que prácticamente te queda una semana, ¿no? Pero lo debutaron el domingo pasado. Semana y media, casi dos. 10 días. ¿Cómo le llevó la canción a materializarla? ¿En base a qué se inspiraron? O sea, ya están ustedes creando un nuevo género. Bueno, están sobre otro género, pero lo que estaban haciendo. Entonces ahora, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a cantar? O sea, pues queríamos, también como que como personas nosotros vamos cambiando y vamos evolucionando, entonces las letras antes de Los Nebula pues eran en inglés, dijimos bueno, vamos a cantar en español y algo que pues la gente se identifique un poco más con el idioma. Y en cuanto a las letras, antes eran pues como en el rock progresivo, eran como muy acerca de temáticas de ciencia ficción o algo así, o también relacionadas con la mente pero interpretadas como ciencia ficción. Entonces ahora quisimos más que nada conectar con nuestro lado humano y cosas que nos han pasado, que a lo mejor nos están dentro de nuestro ser y queremos expresar en la música. Entonces este nuevo Los Nebula está enfocando mucho las letras en lo que nos pasa como seres humanos, lo del día a día. Muy bien. Pues bueno, vamos ahorita a poner Fernando Gutiérrez, ¿ustedes los neones ni se les ocurre fusionar el arte con la...? ¿Con qué? Ay, ahorita ven ahí. ¿Lo ven? Ahorita ven el chat ahí. Ok. Es un emoji así de cafecitas. Ah. Ya, sí. Sale Narare, de hecho. Sí. Ahí está. O sea, bueno, Fernando Gutiérrez es un fan que tenemos ahí en Toluca. Mucho gusto. Sí, y por ejemplo, Irracional habla sobre el autosabotaje, como a veces nosotros mismos somos los que nos ponemos, nos tropezamos nosotros mismos con nuestras cosas. Y como una autocensura. No como censurar, pero pues sí, que nosotros somos muy capaces y somos... somos capaces de hacer muchas cosas, somos muy talentosos en muchas cosas los seres humanos, y a veces nosotros mismos nos ponemos las piedras en el camino. Y si no fue, todas esas dudas existenciales y demás. Y si no, muy bien. Vámonos ahorita entonces, ahorita seguimos platicando aquí en nuestro fanpage, pero aquí en la música, seguimos en radio con más música. Vámonos con Darkness in My Candles. Es una banda finlandesa de rock progresivo alternativo. La banda se formó en 2017 y nos adelanta el tema Wash como adelanto de su álbum debut, que se va a llamar The End of Times. El próximo primero de agosto. Me gustó la banda, me lo mandó John Asher de Asher Media, es un promotor amigo. Sí, hemos trabajado con ellos. Bueno, pues saludos a ellos. Saludos, Asher. Vamos, Medellín, y Skytron, también está. Vamos, seguimos platicando. Just started to move inland. We have time to adapt, but we have no time. promises and torn my love apart. Now the words you say to me feel like a bullet in my heart. Babe, you've broken all your promises and torn my love apart. Now the words you say to me feel like a bullet in my heart. I don't wanna be the victim of your cruel and twisted game. Think of what we could have had, it's such a shame. Estación Rock. Mi primera pregunta fue, a ver, yo quiero hacer una canción que conecte. ¿Sí? Yo quiero hacer una canción que conecte con la gente, que los prenda, que se grabe la letra y la quieran cantar, que estén cabeceando, que realmente sientan como si fuera de ellos. Uh-huh. O quiero hacer una canción que tenga un solo de bajo. ¿Qué prefiere la gente? Sí, pues. El solo, el solo. No, y luego sale con tu bajo de 20 cuerdas ahí. Y hasta en eso cambió la cosa. En eso cambió la cuerda. Entonces, bueno, aquí estamos platicando con Los Nebula precisamente y hay buena interacción también en nuestro chat de Facebook. Nos estamos preguntando precisamente de sus influencias y todo eso. Y cómo cambiaron, pues, ¿no? Fíjate que ahorita que está comentando eso, creo que realmente la gente, y yo te lo digo como público, a veces lo que uno te llama la atención es el ritmo, pues, ¿no? Lo pegajoso, ¿no? Que empiezas a que es lo que te engancha, el famoso beat, pues, ¿no? Que estás, ah, hombre, qué padre está. Ahorita vamos a poner el nuevo tema de Amon Amarth, que acaba de salir el día de ayer, y copian eso. O sea, escuchas a Amon Amarth y dije, bueno, ok, yo hasta cierto punto lo siento un poquito como repetitivo. O sea, porque están copiando una fórmula, así que ya les funcionó, entonces, pero les funcionó. Entonces, el nuevo tema empieza otra vez, tan, tan, empiezas tú. Al rato ya quieres empezar a remar, ¿no? Y sí. Sale el corito de él, y dije, que es el famoso coro que toda la raza va a empezar a corear, ¿no? Y I am back, entonces ya estoy oyendo el tema y toda la raza coreando. Todo como que ellos ya encontraron la fórmula, ¿no? Para hacer clic con la raza, ¿no? Yo los vi ahora el 6 de noviembre en Ciudad de México. Y sí, pues toda la raza se puso, ¿no? Incluso se sentaron los de enfrente a remar y no se veía qué padre esta madre. Entonces, así de esa manera se enganchan, ¿no? Entonces, creo que por ahí sí te entiendo, ¿no? Bueno, o sea, la idea es buscar la manera de cómo vas a hacer clic con la gente para que la raza se... Hacer el que la gente te empiece a corear, bueno, te empiece a mover el clic con el ritmo. Ah, hombre, qué padre está. Y empiezas... Pues bueno, aquí estamos precisamente con Los Nebula, estamos platicando. En un rato más van a subirse aquí a nuestro nuevo estudio a tocar su nueva rola de Irracional. Vámonos ahorita con más música. Aquí tenemos precisamente a Shaitan. Este es un músico sueco. De hecho, he platicado mucho con él. Quiere venir a tocar. Que me dijo, toca muy suave. Él toca dentro del punk, toca el Gothic rock o gothic metal, o sea, metal gothic, pero está muy padre lo que está haciendo. O sea, no me llamaba tanto la atención, pero me estaba llegando música y dije, está suave este rollo gótico, está suave. Y bueno, lo que está haciendo Shaitan es él solo está suave la propuesta. Y después vamos a escuchar a otro músico también solista que él produce todo, que también es de Irlanda, que también está tocando muy, muy parecido. Por eso me lo puse aquí seguidos para que lo escuchen. Pero Shaitan, la verdad, de hecho fue el tema número uno de lo mejor del año pasado. Entonces aquí está de nueva cuenta. De hecho, nos está preguntando si hay festivales góticos aquí en México. Pues debe de, pero sí, ya... Sí, hay uno que se llama el Candelabro, creo. No sé si todavía existe, pero sí, ya tiene varias ediciones. Pásame el dato ahí, porque me anda preguntando y dije, bueno, te voy a encargar ahí. Vamos a escuchar a Shaitan, ahorita seguimos platicando aquí en Estación Rock con Los Nebula. Yeah.

Avenue era, es un número en la calle es abajo, el rickshaw, el rickshaw. El rickshaw allá en Vancouver, pero en la calle Hastings, que es okay. una calle muy temida, insegura, y donde ven, donde están los zombies de verdad hay zombies ahí. Okay. Este que ajá. Y bueno, no me había tocado esa experiencia a mí, pero bueno, entramos ahí con los hocicos y se puso bueno el bailongo. Sí, sí, sí. Obviamente nosotros estábamos asustados en una esquina. Al, al principio dije, ¿qué es esto? Pero ya después, mira, andaba como si nada ahí. Baile. ¿Qué dijeron? ¿Qué va a ser? Son los zombies de Thriller de Michael Jackson. ¿Lo que ¿a qué? Literal, es que es una calle donde como que toda la gente que ya anda muy arriba en las drogas, pues se junta ahí. O es gente que es homeless, tienen como un parque donde todos se unen ahí, y también hay mucha venta de droga, hay mucho, pero literal la gente en la calle así tirados en la banqueta, ahí están. Sí, a nosotros también nos ofrecían de que estábamos afuera en la banqueta y, oye, quieren droga, o sea, ¿quién coca? Aquí traigo. Los Nebula, órale, avientas un viaje solo. Sí, sí, sí, era un ambiente así, medio peinto, así tenebroso, pero a la vez estuvo padre la experiencia. Okay. Bueno, aquí estamos platicando para la gente que nos está escuchando ahorita, primeramente aquí a través de Lobos FM 103.5, y también ahí estamos también en vivo en Radio 414. Esta es una radio en FM. Estamos transmitiendo en vivo en Lima, Perú. Allá estamos, hasta donde llegue. También saludos, son 2 horas de diferencia, pero bueno, aquí estamos ya por poco más de 2 años que ya estamos transmitiendo los viernes allá en Lima, Perú. Y hay retransmisión de este programa los martes, el próximo martes a las 11 de la noche. Ahí sale el programa, que es más o menos la hora donde se trata, por la diferencia de horario, pues estamos a las 9, son las 11 allá en Lima, Perú. Y bueno, a las 11 el martes, pues ahí estamos también enlazados en vivo. También en aquellas latitudes, así que saludos a toda la escena de Perú. Ya saben, si tienen alguna pregunta, ya les he comentado, ¿no? Por la diferencia de horarios, si tienen, son 2 horas, aquí estamos ahí conectados. Para la gente que nos está escuchando en Argentina, por ejemplo, o en Uruguay, donde también se escucha el programa Estación Rock, ahí son 4 horas de diferencia. Nosotros tenemos 4 horas menos, entonces más o menos para que se den una idea. En España son 9 horas, ahorita ya es sábado para ellos, sábado en la madrugada. Entonces, pero por si quieren estar ahorita enlazados, ya una vez estuvimos enlazados un trazo ya de, estuvo buena la plática hablando de cervezas con estaba ahí un muchacho de Chile, otro de Argentina, uno de Uruguay y uno de Panamá, y yo platicando de cervezas, ¿no? Entonces, vamos ahí, órale, bien, tómate este, yo toma qué, ok, ya no, estuvo buena la... Estuvo bueno el ¿cómo terminó? Sí, sí, ya. Ahora sé que fue mi primera pisteada virtual. Pues bueno, aquí estamos con estos muchachos y qué bueno, gracias que se estén reportando. Por ejemplo, Fabián Arango, ándale Fabián Arango. Ahí, yule, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ahí dice Andrés Ramos, yo los quiero ver de gira por Sudamérica. Ándale. Ándale, pues vamos, bueno, vamos. Próximamente hay que manifestar. ¿En qué lugar? Sí, hay que buscarlo por ahí. De hecho, tenemos ahí una radio en Colombia muy activa, la Kelly, y organiza eventos y todo eso. Le voy a comentar. Claro que sí. Los mando para allá. Pues bueno, seguimos ahí platicando, pero aquí en radio seguimos con buena música y vamos a escuchar el nuevo tema de Amon Amar. No había sacado nada en 2 años, siguen de gira. De hecho, están en gira ahorita. Están ahorita abriéndoles a Pantera en una gira que tienen en Estados Unidos, varias fechas. Allá para septiembre se va a terminar esta gira en Estados Unidos y de ahí brincan, siguen ellos tocando ahí en Europa. Y bueno, ahorita creo que estaban tocando, ahorita les voy a decir, el 15 de julio acaba de empezar, el 17, o sea que ayer tocaron en Clarkston, ahí en Michigan. Mañana, sábado 19, van a estar en Illinois, allá en estado. Y lo más cerquita que van a estar aquí de nosotros va a ser el 26 de agosto en Phoenix. Ahí van a estar tocando con Pantera, Amon Amar. Vamos a escuchar lo nuevo de Amon Amar, que no han comentado nada, sacaron el video nada más, pero casi podemos estar... diciendo que están preparando ya nuevo material, nuevo disco, así que vamos a escuchar We Rule the Waves. lo nuevo de Amon Amar, y después nos vamos con Gods of Atlantis, pero ahorita platicamos de ellos. Esto es lo nuevo que acaba de salir apenas el día de ayer en todas las plataformas. Amon Amar aquí en Estación Rock. Estación Rock. Estación Rock. Rock. ¿Te acuerdas? Yo creo que me iría más por una guitarrita de, si te acuerdas, Strandberg, que es mi, okay, es mi guitarra de sueño. Pero tampoco me voy tan allá y algo que sí es muy imposible, una mayonesa, güey. Esos son mis, sí, favoritos. Todo la mayonesa no es un instrumento. Sí, es. Y vale más de 100 mil bolas. Bien, acabo de terminar a Ghost of Atlantis, una banda de death metal sinfónico. Ellos son de Suffolk, allá en el Reino Unido. El próximo 25 de julio van a lanzar su nuevo tema, Melting Tale, que es el tema que acabo de terminar de escuchar. Y el video va a salir el 1 de agosto. Y van a tener una presentación en un festival que se llama Bloodstock Open Air Festival, que se va a llevar a cabo en Caton Park, en Derbyshire, en Reino Unido, del 7 al 10 de agosto. Ahí creo que va a estar Gojira también. Ahí va a estar en ese festival. Oye, hablando del festival, el de Dreamland, ¿no? Es que le tomó Roland, que se les quemó el... Nunca supo lo pasó. Ayer, antier, pero ayer empezó el festival, entonces pusieron una pantalla gigante atrás del escenario, pero se alcanza a ver todavía los restos del escenario, pero no más calaron para enfrente. Pusieron una pantalla para tapar, se ve ahí, pero ya la estructura ya todavía. Capaz ya hasta le dio toque así. Sí, pues, a lo mejor lo aprovechan, ¿no? A lo mejor para el próximo festival, el otro año, pues van a rescatar, así lo van a dejar así todo quemado, órale, vámonos, ¿no? Que sea tradición. Que sea tradición, pero lo bueno es que no más fue pérdida material, pues, ¿no? No pasó, fue un sustito nada más, pero bueno, ahí estamos. Bueno, vámonos ahorita a seguir, ya estamos, vamos a estar sobre la segunda hora y que vamos a escuchar Irracional. En vivo. Vamos a irnos rápidamente a la sección en español. Vamos a dejarle con dos temas de allá de España, que nos mandaron precisamente unas disqueras y las propias bandas. Y después de estos dos temas, vamos a entrar con ustedes una vez, porque ya la gente, pues, creo que, a ver, ya mucha plática, mucho, y vamos a empezar. Así que vamos a escuchar previamente a Rain Over. Esta es una nueva propuesta. Me gustó, fíjense lo que están haciendo ellos. Historia medio complicada la de esta banda, porque desde su inicio cambio de nombre, cambio de alineación, se quedaron nada más con el puro nombre de la banda, pero la formación es totalmente nueva de lo que están ellos presentando originalmente. Entonces vamos a escuchar el tema. Muy buena voz la de la cantante, así que pues bueno, vamos a ir con ellos aquí para entrar ya desde lleno a la segunda hora de aquí de Estación. Vamos con Rain Over desde España. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. About my past memories.

Bien, aquí estamos de regreso después de escuchar a Nightheart. Así se llama esta banda española. Es una banda de power metal, como ustedes escucharon. Ellos se formaron en el 2013. Tiene 3 álbumes en su discografía. El pasado 11 de julio lanzaron un nuevo videoclip precisamente del tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama La Noche de los Sueños, que es, también da nombre a su última producción, su tercer disco, que salió a finales del año pasado y se encuentran en promoción. Pues el video de este tema precisamente lo acaban de subir precisamente el pasado 11 de julio. Y anteriormente abrimos esta segunda hora con Rain Over, así se llama esta banda de metal gótico sinfónico, también españoles. Ellos se formaron en el 2003, el 2006 lanzaron su álbum debut. Y la banda, pues como estaba comentando ahorita hace un momento, a lo largo de su existencia, pues ha tenido altibajos, cambios de personal, incluso hasta cambios de nombre de la banda, hasta que quedó el de Rain Over. Y para este 2025 han lanzado su cuarto álbum, ¿sí?, con una formación totalmente nueva, donde ninguno de los miembros originales que formaron esta banda ya está presente en esta agrupación, ¿no? Rain Over. Y pues bueno, saludos para Iscar Promo, es una promotora ya en España que nos manda material. Y en el caso de Nightheart, pues lo tenemos directamente, ¿no?, ya que el bajista de esta banda, Antonio Ortiz, que toca también con otras agrupaciones por ahí, colabora, pues bueno, ahí tenemos contacto vía WhatsApp y regularmente todas las novedades, bueno, nos las hace llegar, ¿no? Siempre ahí me manda material, lo nuevo que estamos haciendo esto. Está también con Sanarkar, también nos mandó su material. Está tocando con Saedin también, Antonio Ortiz. Entonces, la actividad que tiene con estas bandas siempre nos está poniendo en actualización. Bueno, vámonos entonces. Ya estuvimos platicando, vamos a seguir platicando con los Nebula ahorita, pero vamos a escucharlos y les voy a presentar, pues bueno, cómo quedó aquí el estudio, pues, ¿no? Y ahí están ahorita ahí los muchachos, ahí se los estoy presentando. Ya la gente que nos está viendo ahorita aquí en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, pues ahí se les estoy presentando el estudio que tenemos aquí. Está la cabina que ustedes ya conocen, que están viendo ahorita, pero aparte tenemos un anexo, ¿sí?, aquí contigo, pues ahí donde está este estudio, donde pues ahí está todo. Posteriormente tenemos todo para que una banda venga a tocar, amplificadores, la batería, etcétera, etcétera, todo está con consolas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces a escuchar, ahorita ya creo que ya están listos, ahí vamos a darle paso. ¿Qué onda, muchachos? A ver, ahí vamos a ponerles por allá, me voy a asomar por ahí para ver si ya están. Aquí está, ahí los dejo con los Nebula e Irracional. Vámonos. Yeah. mi propio camino. Cada vez que toqué fondo y fue por mi delirio. Fue lo último, yo ya no lo permito, no más, lo repito, basta. Ceder. Bien, pues aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar Irracional, el nuevo tema de Los Nebula. Pues bueno, lo tocaron en vivo. Entonces, que esperemos que les haya gustado. Pues sobre todo, pues bueno, la interpretación de ellos, obviamente, pues es buena, ¿no? Aquí la idea era que nosotros presentarles pues este nuevo concepto que tenemos aquí en Estación Rock, que es precisamente este estudio. Y bueno, la idea pues es seguir trayendo a más bandas, ¿sí? Para que se presenten, que ustedes los conozcan, que los vean en vivo tocar, y pues bueno, que en un momento dado también les sirva a ellos de promoción, que es la idea de nosotros, ¿no? Como Estación Rock, ser un medio para que ustedes se conozcan. Pues bueno, ahí están los muchachos de Los Nebula. Acaban de presentar en vivo su nuevo tema, con su nuevo concepto, con su nuevo género, lo nuevo que están ellos ya desarrollando como músicos. Dejaron atrás, pues no, aquella Los Nebula del rock progresivo, del metal progresivo. Ya eso ya lo abandonaron, pues no, ya lo dejaron pues por un lado. Esos otros le dieron vuelta a la página. La historia pues de Los Nebula se está reescribiendo a partir de Irracional, a partir de esta presentación. Nuevos temas van a venir, ya ahorita vamos a seguir platicando con ellos. Así que pues bueno, vámonos, ahorita se vienen ahorita aquí a cabina a seguir platicando, y sobre todo pues que nos sigan ustedes que nos están viendo en nuestras redes sociales, pues que también sigan ahí comentando, y sobre todo, ¿qué les pareció pues esta presentación? Vámonos ahorita con más música. Seguimos con otras dos bandas de allá de España. Vámonos con Metal Cruza, así se llama esta banda. Metal Cruza es una banda de heavy metal. Ellos son, como ya les comentó, de allá españoles. Ellos se formaron en el 2019. El 2024 lanzaron su primera producción, un EP de dos temas. Y este pasado 17 de mayo acaban de lanzar su álbum debut, que se llama Black Dahlia, que aborda temas oscuros y de terror. Y bueno, nos mandan saludos desde allá, desde España, precisamente ahí pues el guitarrista de la banda. Vamos con Metal Cruza. Ahorita seguimos platicando aquí con Los Nebula. Swan Song es el tema que nos van a presentar, y después vamos a escuchar otra banda de punk rock allá de Santiago de Compostela en España, El Último Vicio. Vámonos con Metal Cruza aquí en Estación Rock. Hola amigos de Estación Rock de México, soy Emilio, guitarra de Metal Cruza, y os invito a que veáis el viernes el vídeo de nuestra canción Swan Song del álbum Black Dahlia. Un saludo a todos y espero que os guste. marcando el territorio. Cementerio de animales, hoy soy ángel y demonio. Sigo haciendo malabares, pirata en mis siete bares. Y si fomentáis el odio, no habrá tecla de retorno. Bueno, aquí estamos ahorita de regreso. Acabo de terminar de escuchar a El Último Vicio, así se llama esta banda de punk rock. Ellos son de allá de Santiago de Compostela, en España. Y anteriormente escuchamos a Metal Cruza, banda de heavy metal de España. Como ya les comento, nos mandaron su material directamente, ¿no? Nos pusieron en contacto, así que pues es bueno también para nosotros que prácticamente el correo de estacionrocksonora@gmail.com se esté compartiendo para que nos estén mandando directamente este material. Y esa es la invitación, y esto siempre lo hacemos todos los programas. Si tienes una banda o conoces una banda o andan buscando un foro para darse a conocer, compárteles este correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. Este correo es exclusivo para bandas y promotores, para que nos hagan llegar ese material, así como Metal Cruza o hacer como El Último Vicio, pues nos hicieron llegar su material. En el caso de estos dos, directamente me mandaron un mensaje vía WhatsApp y ahí nos pusimos en contacto. Bueno, me comentaban ahorita, bueno, ahí está Irracional, los planes que traen, van a sacar otro tema, probablemente están comentando para finales del año. No, mucho antes. Antes de que acabe el año, no quita. Okay. Sí. Pues, no le queda mucho. Pero ya vamos a sacar otro sencillo próximamente y vamos a empezar a hacer ruido. Ok, ya se puede estar hablando al corto plazo de algún disco, ¿sí? ¿No? ¿Un material? Pues no hay planes de disco por ahora. Es que ya últimamente ya es un poquito. Es que es caro sacar un disco. Bueno, físicamente sí, ¿no? Pero por eso voy a salir ahora ya prácticamente todo digital, no, tienes ahí, ¿no? Pero sí queremos con estos sencillos que vamos a sacar hacer un pues recopilación. El compilado de todos estos sencillos, ajá. Probablemente si le pongamos su nombre, su portada, lo presentemos bien, e ir sacando todo ese material así como en cascada. Sí. Sí, para el próximo año. Y no queremos igual tampoco hacer como que mucho spoiler con respecto a lo que estamos planeando hacer de la música que viene. Pero yo creo que el plan en sí es poder tener una... ir sacando singles para que la gente se vaya familiarizando individualmente con cada canción. Uh-huh. Y en algún punto, ¿sabes qué? Pues mira, aquí está el álbum con una que otra rola que no estaban como singles, pero están en un álbum ya con las otras rolas que sacamos como singles. ¿Quién sabe? Pues ahí vamos a estar viendo qué eso nos ocurre, ¿no? Porque pues, estamos aquí con la viada de la verdad hacerles llegar nuestra música lo más pronto posible. De hecho hay algo que me llamó mucho la atención. De hecho hay una banda, nomás que ahorita no recuerdo el nombre, la acabo de programar hace como unos 15-20 días. Acaba de sacar el material nuevo, pero con un sencillo de debut. Pero él lo que está haciendo es que va cada mes va a estar sacando un tema nuevo. El otro mes, entonces para el próximo mes me va a mandar el que viene. Okay. Y al final del año ya va a presentar el disco. O sea, primero va a conocer todas las canciones. Ahí está acá una, va a estar sacando una cada mes. Entonces ya al final del año, creo que el 6 de diciembre ya va a ser el lanzamiento del álbum de él, ¿no? Pero ya presentó todas las canciones, ya la gente escuchó todas las canciones, ¿no? Entonces sí, se le dice, hombre, que me está suave la idea, ¿no? La estrategia esa es la que está de moda. Lo que pasa es que ya los que sacan álbum así de golpe son ya las bandas que están pues súper ultra posicionadas y conocidas. Gente, no sé, Metallica sacando un single, pues la gente se cree, pues que onda, queremos álbum, pues, ¿no? Entonces mejor sacan álbum, ¿no? Por decir algo. Pero ya las que estamos pues apenas emergiendo y pues dándonos a conocer, que es más conveniente irnos así como lo está haciendo. Sí, sí, sí. Sí, hay varias estrategias, me llamó mucho la atención esa. La otra banda que te estaba comentando, Toti, que no me acordaba cómo se llama, Six Line se llama, ¿sabes? Usual. Ahorita no sé qué ya creo que están en pausa, ¿no? Pero también se me hizo muy interesante su presentación. Cuando vinieron aquí a entrevista el año pasado, traían la portada así como si fuera un CD. Lo veías así con la portada, muy suave, ¿no? Pero tú lo abrías y estaba el disco, pero impreso. O sea, impreso. Es que, pero adentro venía un código QR. Entonces veías, le ponías y te mandaba al playlist del Spotify. Pues, y está ahí curado. Entonces era el disco, o sea, el disquito así, pues lo veías, pues eso es el disco. Pero tú lo abrías y está el disco, pero está el código QR. Pues. Entonces, pues, o sea, que es como lo manejo yo, por ejemplo, estas son mis tarjetas de presentación. Mm-hmm. ¿Sí? Entonces, en la tarjeta está el QR y, es, pues, ¿eh? Y te manda la página. Pues, ¿no? Claro, entonces, está el teléfono. Pues. Entonces ya no lo doy, ya no doy tanto red. Pero está suave lo que hizo Sigline, y ya, esta madre también. Sí, es súper buena idea. Entonces te entrega el disquito y luego aparte de ahí te lo personaliza y te pone y te lo dedica y todo eso. Pero ya agarras el QR y te manda el Spotify, pues cuando puedes poner escuchar todo, y ah, está suave. Son ideas, pues, ¿no? Entonces igual todo de ahí se pueden agarrar ahí. Pues qué bueno, y sobre todo, pues qué bueno que en el caso de nuestra fanpage, pues que se esté. Pues buenos comentarios, ¿no? Pero obviamente pues muchos conocidos de ustedes y también hay parte de nosotros, gente que se está ahí reportando. Pues muy bien, muy muy movido, muy bien, excelente. Pues bien, aquí está, estos son los Nebula, que del viejo los Nebula se quedó en el pasado. Ya no van a rescatar nada, no van a, ya. Pues no, por ahora no están los planes, ¿no? Porque este nuevo concepto es lo que queremos que nos defina. Ya lo anterior ya le dimos la oportunidad, ya le dimos la gracia, ya lo pusimos en el baúl de los recuerdos. Y ahora pues lo nuevo, ¿no? O sea, ¿Qué vas a hacer con el bajo? Bueno, traías en aquel lado traías un bajo de 6 cuerdas, ajá. Ahora traes un bajo normal, ajá. ¿Sí? De gente normal. Sí. No, o sea, pues lo voy a seguir usando, pero bueno, tengo una historia personal ahí por la que estoy usando también este bajo. Pero no, ahí lo voy a seguir usando, o sea, ahí va a estar. Pero ya con los Nebula, pues creo que las 4 cuerdas les da un toque, el toque que estaba buscando del lado al bajista. Pues, ¿no? Así es. Pero ahí anda, muy bonito. Bajear el bajo. Bueno, tú estás dejando el bajo de 6 cuerdas y este que era una guitarra de siete, ¿no? Pues, ¿no? Total, entonces, sí. Vamos a ponerlo de acuerdo. Sí. Otra afinación también. Sí, pues. ¿Y tú no vas a querer una batería como Nipper? No, yo soy de 2 toms y 3 platillos y sí, muere. Sí, pues así que más como Ringo está, ¿no? Si yo la tengo que cargar ya son muchas cosas, como para andar cargando con 20 toms y. Creo que ahorita lo mejor que queremos. ¿Qué es tu baterista así favorita? ¿Qué te gusta cómo toca? ¿Qué te puede decirme? Ay, me encanta este bajo. Me gusta mucho cómo toca, creo que se llama Josh Manuel, soy bien malo con los nombres, pero el vato tocaba en una banda que se llama Issues, que ahorita ya no existe. Me gusta mucho cómo toca, soy bien malo con los nombres, pero el que toca con Ocean's 8 Alaska, Chris Turner, algo así, sí. Esos me gustan mucho. Así cuando empezaste a tocar la batería, ¿quién veía? Dije, yo quiero tocar como él. Al animal de los Muppets. ¡Ándale! Sí, no sé, mira, la historia de cuando entré a tocar batería acá, yo recuerdo que mi papá me llevó ahí a la escuela de música. ¿Te parece? Pues quítate los lentes. Y le digo, ¿y por qué ven aquí? Pues vas a tocar la batería. Y yo, ¿qué es eso? Pues tú me dijiste que querías tocar eso. Y yo, ¿ah, sí? Y desde entonces toco la batería. Ah, bueno. Suena super yo la historia. Suena super yo la historia. Y yo, ok. Ok. Está bien. Bueno, muy bien. Aquí estamos entonces con los Nebula. Vamos ahorita con más música. Ahorita aquí pues, seguimos platicando con ellos. Vámonos con Carlos Vandal. Esto es una promotora, fíjate, nos acaba de hacer contacto por correo y me puse en contacto con ella. Se llama Fran de Moore. Ella es chilena. Bueno, de allá los dos bandas que me mandó son de allá de Chile. Ya estuve platicando ahí, ya nos agregamos ahí en Instagram y en todas las redes. Y bueno, ya quedamos de pasar. Ella es se dedica también a la es periodista y enfocada más a la música, y me mandó estas dos bandas porque estaba promocionando una tocada por allá en Santiago de Chile. Pues vámonos ahorita a escuchar a Carlos Vandal, músico chileno. Antes participaba en una banda por allá, decidió hacer una carrera solista. Este 16 de julio acaba de lanzar su segundo tema dentro de una corriente tocada Dark Wave y Post Punk. ¿Preparado? Y después vamos a escuchar a De Materia, otra banda también de chilena, son de también hay de Santiago de Chile, y ellos también están, tocan ellos más o menos rock progresivo. Pero bueno, para el nombre. De Materia, así todo pegado. Vamos con Carlos Vandal, está medio así gótico el asunto que trae él. Just look. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. de Need for Speed, por ejemplo. Ok. De los radios que había en los juegos, pues ahí salía rolas que te cantan. Hay que salir en el GTA. Sí, yo lo jugué ese juego un momento. Y fíjate, ahorita hablando de videojuegos, yo di con Sabaton, precisamente con un videojuego. Hace como cuando iba empezando Sabaton, pues yo de hecho no los conocí. Y estaba navegando ahí en internet, ahí en YouTube, y que vi un videojuego, ¿no? De esos videojuegos de monstruos, ¿no? Y de demonios y todo eso. Pero me llamó mucho la atención la canción que estaba ahí inventada. Y yo, ay, ¿qué parece hoy? ¿Qué eso es hoy? Y me puse a buscarle hasta que di. Ahí con el desarrollador del videojuego, me metí a ver dónde, quién era, y ya vi los créditos, cómo con lo armaron, y salí ahí, Sábado. Y di con la banda, y dije, wow, dije, me explotó la cabeza. De hecho, es una de las bandas que quiero ir a ver. Sábado, o sea, ya había Mon Amarth, dije, bueno, ahora Sábado. Ahora quiero ver Sábado. De hecho, se presentaron ahora en mayo, ahí en Guadalajara, pero andaba así con las Burning Witches. También quería ir, pero traían un relajo ahí con la organización y me entró la duda, pues, que si compro los boletos y se cancele y no, y ahí me quedé. Pero sí. Me gusta el rollo que traen ellos. Pues bueno, ahí está, creo que hay buenos comentarios. Creo que a la gente le gustó lo que están haciendo. Creo que ya tienen la motivación para seguir haciendo. Hay el siguiente tema que van a lanzar. Ya tienen definido ahí la cuál va a ser, de qué se va a tratar, qué va a contar. Sí, ya bueno, Irracional habla de ahorita de las, ¿qué se puede decir? De indecisiones, pues, ¿no? De las inseguridades que te tocan, ¿no? Entonces, el siguiente tema, de hecho, por el estilo de las letras, ¿va a ser en qué sentido? ¿Va por ahí? O sea, temas así de personales, de situaciones, con las que nosotros nos identificamos, porque en ese momento cuando estábamos componiendo, pues conectábamos con esos sentimientos. Por ejemplo, Irracional, pues que habla sobre eso, sobre la indecisión, sobre el autosabotaje y eso, pues sí era una temporada en la que a lo mejor estábamos con... ¿Lo vivieron ustedes? Sí, todo hasta la fecha. Yo creo que, pero ahorita ya me doy mucho más cuenta de que me autosaboteo un montón. Okay. Pero fue en ese momento, fue en esa etapa en la que dijimos, ay, ¿por qué me estoy tratando tan mal? ¿Por qué no estoy creyendo en mí? Okay. Y el siguiente tema está muy interesante y está muy padre. Y en lo personal, pues como yo hago la letra, en su mayoría me va a hacer llorar. Porque fue un momento así, parteaguas. Mira. En mi vida. Y fue cuando decidí, pues, que esta canción hablara sobre eso. La idea no empezó por ahí, empezó por otra cosa, pero yo la redireccioné para allá. Les va a gustar, yo sé que les va a gustar. Y es un sonido de Los Nebula muy diferente a lo que ya hemos sacado anteriormente. Y en lo personal me gusta un montón. No les podemos dar nombre, no les podemos dar muchos detalles, pero sí pero va a estar que muy pero, bien. Pero acá, como te estoy viendo, creo que es muy emotiva. Voy a ser muy emotiva. Sí, es muy emotiva, sí lo es. Ya que dieron ese cambio tan radical, ¿no? En cuanto a la propuesta musical, yo me imagino que a lo mejor se les vino a la mente también incluso cambiar el nombre. Sí nos pasó por la mente. Sí nos pasó, pero estamos ya muy casados con el nombre de Los Nebula y creemos que aunque ahora nuestras canciones van a ser en español, no, pues es un nombre que no es difícil de pronunciar en el español, es fácil de entender y sentimos que sí nos identifica. Entonces no lo quisimos cambiar. Le ponemos Nebula Perdida, pues. Nebula Perdida. La neuda perdida sobre hielo. La neuda perdida. Muy bien. Bueno, vámonos ahorita a presentar a Dr. Green. Creo que ustedes ya los conocen. Este trío ahí muy, muy, muy animado. De hecho, ya vino el Lalo para acá. Tocaron ahí con un evento que hace cada año una amiga que tenemos aquí, ahí de ayuda con las, en este caso una casa hogar, ahí pide a las internas de Cerezo, ahí también les ayudó, ahí tocaron ellos, ahí los dos se presentaron, y André Becuar, pues ahí el bajista de la banda, buen amigo, ahí también nos hizo llegar su nuevo tema, se llama Cuarto Contacto. Vamos a escuchar lo nuevo de Dr. Green. Traen su rollo así muy alternativo, medio locochón, pero está, está suave. A ver si también ya les comenté lo que estamos haciendo aquí y pues puestos también para venir a presentarse en vivo. Nomás que Lalo se controle porque a veces se pone medio locochón. Vámonos ahí, lo nuevo de Dr. Green. listen, rot. As is your breath, as is your walk. I won't go off that bridge. Your blood labels grow to the crying loss. Dissatisfied in a state of aggression. Entrancing to the rim, to the precipice. Littering the dispossession. Estación Rock, Rock. Sí, me escribió. Sí, o sea, me acosó. O sea, sí, Tilín del Mal me acosó. O sea, me siento realizada, ¿no? Pues aquí estamos ahí platicando, buen ambiente. Y bueno, acabamos de terminar de escuchar, subimos ya el volumen. Antrum se llama esta banda que acabamos de terminar, de grupo de metalcore. Ellos son de Sao Paulo, Brasil. Se formaron en el 2023, lanzaron su primer EP ese año. Y el pasado 11 de julio acaban de lanzar un nuevo tema, el que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Sombrea. Ahí es el nuevo tema. ¿Cómo adelanto de que es? De lo que va a ser su segundo EP, titulado Social Debt, que va a salir el 31 de julio. Nos hizo llegar Johnny Zeta, este es el promotor que tenemos allá en Sao Paulo, Brasil, que por lo regular siempre nos manda bandas muy buenas de metal extremo de allá, de por lo regular de Sao Paulo, Brasil, pero brasileñas por ahí. Bueno, ahorita vamos a cerrar con un último tema, nomás en esta hora, para pasar con ya la recta final del programa. Infernal Storms nos mandó también Fran de Moore. Esta es una banda de death metal de Valparaíso, allá en Chile. Vamos, sube el volumen, esto se va a poner suave. We'll be right back. sí, para subir. ¿Cuándo fue la última vez que se presentaron ahí? Que tuvieron? El año pasado. Sí. En las... Estuvimos en las fiestas del Pitic y luego estuvimos en otro evento como a los 2 meses. Ok. En el 2024. Sí. Ah, pues no fue tanto. Pero yo creo que antes de las fiestas del Pitic tocamos en una ocasión en... como en marzo, tocamos en Abojoa y como al mes en Guaymas, ¿no? Sí. Y ya. O sea, realmente no estuvimos muy, muy activos en... 2024 no fue de... A ver, ¿qué está haciendo los Nebula? Y como que ya ocupamos un cambio. Sí, okay. Fue de, el 2024 fue de evolucionar. De renovación. Okay. Sí. Pues entonces realmente lo único que no cambiamos fue el nombre. Okay. Porque hicimos hasta el logo, o sea, todo. En parte también la salida de guitarrista fue por eso. O sea, ya no me quiero meter en temas así, ¿no? No, sí, o sea, en parte, pues, ajá, como que traíamos ideas diferentes. Ajá, y pues una banda, yo siempre la he catalogado como una relación de pareja. En el sentido de que pues, cuando las cosas no funcionan, pues no funciona, güey. Y hay que dar el siguiente paso y pues algo parecido, güey. Ok. Sí. Cae en su camino y pues, él está yendo muy bien, sí. Asumo. Y pues a nosotros también, pues ganan carta. Sí. De hecho hace 15 días aquí estuvo Ramón, Ramsaga, que viene y pues me presento las canciones y sube, ¿no? Para en sus redes sociales que, y le dije, oye Ramón, ¿qué onda? Es el Julio, o sea, sí, me dice, ¿por qué estás tocando contigo? Sí, hoy estaba con los dos nuevos, sí, me dice, le dije, a ver, vente para acá, le quiero preguntar, voy a tirar mi tote, le dije. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? La Pati Chapoy se queda. Pati Chapoy, sí, va ventaneando, ¿no? Y toman gelmas. Ah, no es cierto, nada. Bueno, seguimos platicando, vámonos ahorita, ya estamos en la recta final, nos quedan unos temitas muy suaves. Vámonos hasta Francia, Victory Vision, esta es una promotora que está allá en Francia. Nos hizo llegar estas dos bandas, Last Addiction, esa es la primera que vamos a escuchar. Ellos se definen como post-hardcore, ¿no? Ellos son de Lyon, ahí en Francia, y después vamos a escuchar a Naraka. Esta me gusta, una banda de death metal melódico, ellos son de Marsella. Así que vámonos con estos dos franceses, tan suaves, vamos, que nos mandó esta promotora de allá de París. We'll be right back. conocimiento musical escuchando Estación Rock. me puse a rastrear el lápiz, me quedé, me paré cuando ya iba en 115,000 pesos. ¿Y de dónde? Sí. Ahí me paré, era todavía más barato. Pero sí era la idea de hacer ya un festival, pues ya con escenario, con todo, pero que poner todo el backline, pues poner iluminación, cómo tratar todo eso, que pone, o sea, ya empezar ya con los protección civil, cuánto te va a cobrar, pues, que te pide extinguidores, te pide baños, te pide una ambulancia, te pide, o sea, todo ahí, súmale. Oye, que te ocupa, ¿qué más ocupa? No, pues tienes que tener por lo menos 6 tambos ahí para la basura, tienes que tener salida de emergencia, tienes que tener el baño importante, sí. Tienes que ser tanto, y ahí estoy sacando cuentas, ¿ah? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto esto? Permiso del patronato del Parque Madero, permiso del ayuntamiento, permiso del gobierno, y tú, vale, ahí voy subiendo. No, sí, va subiendo presupuesto. Me quedé en 115,000 pesos. Ah, ya no. Así está bien. No, y era más, pues dije, más pobre. Y pensando que más o menos era que durara unas 4 o 5 horas con esto, con unas 4 o 5 bandas nomás. Imagínate, tuve que iba así tipo back en el. Y en eso contemplaste el sonido, porque también es caro. Sí, pues. Entre el sonido, todo, pues, el sonido, las luces, los permisos son carísimos. Hasta parece que no quiere que hagamos. Casi. Entonces, ahora que abrieron la Saucedo, hay que ver, no sé cómo están, ¿no? Sí. Tú dices que están muy abiertos a eventos culturales, pero oye, que es un evento de rock. No, sí. Bueno, como que dan más chance en los domingos, según he visto, ¿no? Pero más que nada se abrió con las intenciones de ese escenario. De hecho, los domingos, si no hay eventos, de todo no ponen música. Está padre, sí lo están aprovechando. Pues está suave, porque al menos digo, ahí se presentó Dios. Está suave, el lugar está suave, uh-huh. Para hacer eventos. Está muy campestre. Sí, pues está padre, pues, está suave. Sí, está muy grande. Ahí es, vale. Pues bien, escuchamos a Naraka, Burning Darkness, esta banda de death metal. Ellos son de Marsella, allá en Francia. Cerquita ahí. Vámonos con Post Death Soundtrack, se llama. Este es un dueto de grunge trash. Ellos son de Vancouver. Ahí nos lo mandó Zach. Saludos. Se llama Post Death Soundtrack. PDS, ahí se abrevia, ¿no? El 15 de julio, hace estos días, ayer, acaba de salir su cuarto álbum titulado Belly Fair. Vamos con el post de Vancouver. Saludos a Vancouver. Intention. I'm moving in with the hunter. Pues bien, aquí estamos ahí de regreso, pues ahí está Post Death Soundtrack, ahí, aquí en Estación Rock, y prácticamente ya estamos sobre la recta final del programa. Vámonos con un Punisher, es esta banda de metalcore, ellos son de Quebec, Canadá, no sé si llegar John Asher, también ahí, lo conocen, ahí se formó el 2018, tienen un EP debut en el 2022 y este 6 de septiembre va a salir su segundo EP titulado Echoes of History. Un Punisher aquí en Estación Rock. Vámonos. Vamos a escucharlo. The void. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a este músico finlandés. Y también, pues bueno, él tiene sus redes sociales, es un comunicador. Tiene un podcast que se llama Metal Madness Weekly. Así se llama la Weekly. Metal Madness Weekly. Así se llama el podcast que hace este músico que se llama Tommy Perrakowski. Así se llama Tommy Perrakowski. Él ya había trabajado con otras bandas, pero quiso irse por la libre. Acaba de lanzar su álbum debut el pasado 11 de julio. Diary of Insanity, así diario de un loco podría ser la traducción. Nos lo mandó Katia Cuña de Against Promotion. Tommy Perrakowski, este músico finlandés, también ahí muy movido en redes sociales. Ahí podcast se llama Metal Madness Weekly, así que cada semana tiene ahí su espacio para hablar de rock y metal. Bueno, nos queda ahí prácticamente unos 10 minutitos. Creo que nos queda todavía tiempo para poner otras bandas también. Vámonos con Exing, se llama esta banda de Victory Vision, también francesa. Banda de Trash Crossover que se formó en 2006. La banda cuenta ya 3 álbumes y 3 EPs en su discografía. El más reciente, Straight to Namer, que salió pues el año pasado. Vámonos con ellos, vamos a para ver qué tal les parece Exing o los 8 pecados aquí en Estación Rock. Y hoy ya seguimos platicando, ya prácticamente para despedirnos también de los Neula, que pues bueno, muy agradecidos por haber aceptado la invitación de presentar su nueva canción y su nuevo concepto aquí en exclusiva en Estación Rock. Yeah! Estación Rock. Bien, volvemos y prácticamente ya para despedirnos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión muy especial de Estación Rock, porque bueno, en esta ocasión tuvimos ya, estrenamos nuestra cabina ya con presentación en vivo, una live session en esta ocasión. Pues bueno, los que la estrenaron fueron los de Los Nebula, ya presentaron su nuevo tema Irracional, aquí lo presentaron en vivo. Fue la prácticamente la primera presentación de Toti, su nuevo guitarrista. Así que pues todos, muchos estrenos, muchos debut. Y pues qué bueno que vinieron, qué bueno que se presentaron. Y pues bueno, qué bueno que salió bien de todo esto. Así que la idea es seguir trayendo bandas para que no solamente los escuchen en cuanto a su propuesta, platicar con ellos, sino que también ellos aquí se suban a tocar en vivo y también los vean ustedes en directo ahí sus su material. Pues bien, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estarnos acompañando. Ahorita pues la banda ya está guardando allá sus chivas por allá. Mira, les voy a poner la cámara, ahí están todos ellos ahí guardando todo. Muchas gracias ahí a Los Nebula. Ahí están todos ahí muy bien. Y pues bueno, ahí estamos nosotros aquí en Estación Rock. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana con más rock and roll. Y pues bueno, vamos a seguir teniendo sorpresas. La idea es hacer de este programa una mejor propuesta para todos ustedes. Nos vemos. Ahí estamos la siguiente semana. Servidor Claudio Ernesto Laguna los invita a que estemos ahí pendientes en nuestras redes sociales. Nos vemos al rato, bye. Es hora de retirarnos, nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.